más que tus labios. Más que tus labios, amor, yo amo tu sonrisa. Más que tus ojos, tu mirada clara, y mucho más que tus manos, tu caricia nueva. Pero a veces, amor, pero a veces, la ciruela partida de tu boca, la llama de tus ojos encendida, la fragua, el fuego de tu arena sacudida, el último abrazo desmayado, eso, amor, es lo único que quiero.